una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 41 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Empezamos este programa con la resaca de la segunda Eurocopa consecutiva ganada por España y como no paran de cantar que no hay dos sin tres, esperamos que lleguen más títulos, pero mientras vamos a refrescar las altas temperaturas de julio con la intro que Lori Meyers nos han grabado en exclusiva de la canción Corrientes Circulares en el Tiempo de Planetas y que como cada semana nos sirve para contaros los contenidos de hoy, como la presencia de Barry Brava que se acercarán a nuestro estudio para darnos mucho calor. El que decide ande perdido en corrientes circulares en el tiempo. Además, en la sección de Hemos Hoy contaremos con una de las últimas referencias del genio equivocado Hans Laguna y además también te traemos los estrenos más importantes de la semana. Estará David Verdú con las noticias y la agenda de conciertos y mucho más. El que se encarga de que salgas y que yo me quede dentro. El que se encarga de que todo funcione estupendamente es Luis Fernández, os habla vuestro amigo Jorge Fernández. Arrancamos. Hace 3 años, Damon Albarn anunciaba lo que muchos estaban deseando escuchar. Había muchas posibilidades de que Blur se volvieran a juntar. Hace 2 años, publicaron su primer single en 7 años titulado Fool's Day, que estrenamos aquí en Corrientes Circulares, y que reavivó el fanatismo por los chicos de Colchester. Y ahora, vuelven con nuevo material en forma de single titulado Under the Westway, acompañado de otro tema que lleva por nombre The Puritan, y aunque no se han pronunciado sobre la posibilidad de un nuevo disco, estaremos atentos a sus próximos conciertos por si nos sorprenden con algún tema nuevo. De momento nos quedamos con Under the Westway, lo nuevo de Blur. There were blue skies in my city today. Everything was sinking, said snow would come on Sunday. And the old school was tuned, and the traffic grew upon the west way, where I stood watching comets, lonesome trails shining up above me. The jet fuel it down to earth, where the money always comes first and the sirens sing. Thank you. Lo que necesitamos son 20 segundos de coraje irracional, literalmente 20 segundos de tener valentía, aunque te avergüence. Y te prometo que el resultado es algo magnífico. Florence Mar de Machine continúan con la gira de presentación de su último disco de estudio hasta la fecha Ceremonials, que el próximo jueves les traerá al FIP como cabezas de cartel. Su nuevo sencillo Breaking Down acaba de sonar vídeo rodado en Super 8 por Tabitha Delhon y suena así: Breaking Down, Florence Mar de Machine. It was always there. ciudad. Sí, ¿y a dónde? ¿A dónde quieres que vayamos? Yo te diré a dónde. A un lugar que sea cálido. A un lugar donde la cerveza fluya como el vino. Donde las mujeres guapas acudan a nosotros como la miel a las moscas. Todos tus mares los pondré en un jarrón. Y nuestro verano embarcado en mi salón. Johnston publicó la pasada primavera Veo Bisones, la continuación de Taller de Memoria, su disco de 2010. Su nuevo trabajo, grabado en el puerto de Santa María en los estudios de Paco Loco, llega con letras certeras y poéticas que van desde el onirismo más colorista al costumbrismo más afilado, y todo aderezado de unas gotas de psicodelia y un toque de soft pop. Además, esta semana es noticia por el vídeo de Veo Bisones, la canción que da nombre al disco, Johnston. Y a la tierra susurrar se escucha muy bien, a las mesas y las sillas, a los trajes con corbata y a la luz artificial. Oigo una voz, veo mis sones, las noticias que me cuentan mis dos ojos están mal, dicen que son alucinaciones. Soy el único que veo mis sones. Se escucha muy bien a los pájaros piar, a los pinos que te pinchan y a los búhos ondular. Se escucha muy bien a las motos y autobuses, a los gritos de la gente y a los ruidos de los... Oigo una voz, veo bisones, las noticias que me cuentan mis dos ojos están mal. Alucinaciones, pero no soy el único que oigo una voz. Ya voy. Estoy a punto. Una gemela idéntica. ¡Sí! Pero una gemela no es la misma persona. Claro que lo es. ¿Qué crees que significa idéntico? Iden lo mismo, tico, persona, la misma persona. En Amsterdam, las ramas de San Fernando la están criando y es la que arrasa. En los bancos y terrazas. De John Spencer Blues Explosion están de vuelta. El próximo 18 de septiembre saldrá a la luz Meat and Bone, su primer trabajo de estudio desde que en 2004 publicaran Damage. John Spencer, Russell Simmons y Judah Bauer vuelven con un disco que viene precedido por el tema de adelanto Black Mole, un corte con una buena dosis de potentes y afiladas guitarras y un sonido áspero y directo que nos sirve de aperitivo ante su actuación en el BB Calif. Black Mole, de John Spencer Blues Explosion. We'll be right back. Milton Babbitt, Magic Sam, Red Inskling, Lonnie Smith, and Graham Greene. The explosive Little Richard, Little Walter, Shaky Horton, Jerry McCain, Ronnie, and rolling around and around and around. Escucho mucha música. Conozco a chicos que tocan el piano y eso, pero vosotros moláis mazo. Una de las citas más importantes de este verano 2012 está ya muy cerca, será el último fin de semana de julio, cuando podrás ver a Placebo, a Soeta Kasabian, a Vetusta Morla, Citizens o Too Many DJs en la ciudad deportiva Guillermo Amor de Benidorm, en uno de los festivales más importantes del panorama nacional, Low Cost Festival. Y como en cada edición, hoy tenemos en Corrientes Circulares a Carolina Rodríguez, directora de Low Cost Festival, para contarnos las últimas novedades del festival. Buenas tardes, Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, ya la recta final, imagínate. Pues me imagino que vas literalmente con una agenda en la cual te faltan hojas en la agenda y horas en el día. Vaya, no hay aplicaciones suficientes en el móvil. Oye, pedazo de edición habéis montado para esta 2012, habéis montado todo el equipo que compone Low Cost Festival con toda la gente que os está echando una mano, con uno de los carteles, puedo decir, más importantes del verano. Quizás el único donde te puedes encontrar, decía al principio, a Placebo, a Kasabian, a Sued, a Too Many DJs, a Vetusta, a La Casa Azul, a Jero Romero, a Iván Ferreiro. Es algo impresionante. Pues sí, la verdad es que ha sido un trabajo bastante elaborado el hecho de hacer un cartel que aún hace, vamos, dentro de nuestra línea musical, pero que vaya, que este año estamos especialmente contentos con el cartel que hemos podido configurar porque, vamos, el éxito y de críticas, el público está contentísimo. Y sí que es verdad, pues, que aparte de grandes cabezas de cartel, como son los de este año, tenemos nombres que aseguran que todo el público que asista, vaya, se quede sin aliento. Es un cartel muy bailable y muy, vamos, realmente un cartel bastante acertado, consideramos. Sí, además lo es en un festival que musicalmente reúne una serie de condiciones, de nombres, de bandas, de grupos, que ha cubierto las expectativas de sobra. Se nota además la evolución de año tras año en esta nueva edición, la cuarta, si no tengo yo mal apuntado, de Low Cost Festival, y también reúne una serie de condiciones físicas. Mantenéis, entiendo, las instalaciones del año pasado, incluso ya mejoradas también. Exacto, sabes que una de nuestras prioridades es hacer un festival cómodo. El recinto ya es el oficial de Low Cost Festival, podemos decir que la ciudad deportiva ya es el recinto absoluto, que hemos sido un festival itinerante que ha ido pasando poquito a poco a medida que iba creciendo de recinto a recinto. Ya ha dado, pues, las características y el éxito que tuvo la edición pasada, ya nos consolidamos como, vamos, nos establecemos totalmente en la ciudad deportiva, y evidentemente lo que ofrecemos es un festival con espacio suficiente para que la gente no, pues, disfrute de todo lo que ofrecemos, aparte de ya las propias instalaciones del recinto, pues ya sabes que es enormes áreas de césped para estar tumbado, relajado, las estructuras también, escenarios, una calidad de sonido especialmente buena y bueno, y todas unas áreas de esparcimiento que también te aseguran que en los momentos, los pocos que va a haber para relajarse entre concierto y concierto, la gente también pueda disfrutar de esos momentos de un poquito más de relax para disfrutar del maravilloso clima con el que vamos a contar esos días. Además de verdad, uno que ya ha tenido la suerte de estar en todas las ediciones de Low Cost Festival, es cierto que ha sido un festival itinerante al principio, primero Alicante, luego Benidorm, en un espacio que no era exactamente el que hay ahora, conforme fue creciendo, cambió a la ciudad deportiva Guillermo Amor el año pasado, este año se mantiene, pero son instalaciones realmente impresionantes. El escenario grande, por así decir, el escenario Budweiser, si no tengo yo mal apuntado, es un escenario enorme, pero es que el mediano también es un escenario inmenso. Todo apuntalado de césped, rodeado de césped, calor, por supuesto, en Benidorm, pero además en una zona que a la misma vez tiene la suerte de que corre el aire y es fresca, y por supuesto hay sombras. Es algo increíble para un festival en pleno Mediterráneo. Pues sí, la verdad es que la gente comentaba cuando, bueno, pues el año pasado, la primera edición que estuvimos en la ciudad deportiva, realmente el comentario general era que no parecía que estuvieses en Benidorm. Realmente, o sea, ya cuando te dabas, decía mucha gente, dice, esto es como un efecto Central Park, ¿no? Porque te das la vuelta, te giras, ves los rascacielos, miras hacia adelante, lo ves todo césped enorme, áreas de césped que refrescan muchísimo para lo caluroso de las fechas, y sobre todo el poder, ¿sabes? El poder en los momentos que a lo mejor pues la gente más agradece a primera hora de la tarde, poder estar un poquito más fresquito y demás por la posición privilegiada que tenemos a nivel geográfico, que se ubica en una zona elevada de Benidorm, pues la brisa que corre a esas alturas, la verdad es que se agradece muchísimo, sin dejar de ser un recinto urbano a 5 minutos de los transportes públicos, del tram y de todo el tejido hotelero y las infraestructuras de la ciudad de Benidorm. Y además a 10 minutos literalmente andando de la playa, o sea, ¿qué más se puede pedir? Benidorm, con todo lo que conlleva Benidorm a nivel turístico, tienes absolutamente todo, plazas hoteleras, tienes por supuesto locales, tienes por supuesto restaurantes, todo al lado literalmente de Low Cost Festival, además con buena red de transportes, como bien dice Carol, y encima tenemos la playa al lado. Todo eso es trabajo que habéis hecho elaborando, o sea, habéis ido elaborando año tras año, pero además no os limitéis a eso, también este año habéis hecho un gran enfoque en la apuesta por lo ecológico. Exacto, este año Low Cost Festival, desde la organización, además con el apoyo absoluto de Universo Vivo, pues hemos elaborado una serie de medidas sostenibles que aseguran que el festival pues se sume a lo que es una lógica que en Europa está muy instaurada y que nosotros aquí queremos también implantar pues para que el festival produzca el mínimo de emisiones de CO2 y que todo el mundo participe, ya no solamente por nuestra parte en el área comunicativa y en el área de acciones que inevitablemente generan un feedback con el público, sino que también se genere como pues una actitud sostenible de cara a lo que es tanto el acceso al festival como la propia convivencia dentro del festival, con una serie de medidas que son totalmente innovadoras, esperamos que el público las acepte con tanto buen grado como lo estamos haciendo y desarrollando nosotros, para que, aparte de ser un festival con una gran cantidad de servicios, perfectamente, que vamos a ir informando a estos a medida que se vayan acercando las fechas con más definición, pues se genere también una concienciación por parte de nuestro público, que además tenemos un muy buen público que acepta pues cualquier novedad de muy buen grado. Los lowers, que autodenominados además por ellos mismos lowers, que es verdad que supone quizás la parte más rica del festival, porque evidentemente sin ellos no sería posible, y además funcionan muy bien, se han adaptado muy bien a la filosofía low cost que propone Low Cost Festival. Además de todo esto, este año habéis hecho una apuesta, ahora luego nos centramos más en la parte musical, pero dentro de la parte musical y no del cartel, por la apuesta por bandas emergentes, bandas noveles, ir descubrimientos musicales, con lo que ha sido el concurso o lo que está siendo la banda, el concurso Bandas Emergentes de Budweiser. Exacto, este año de hecho hemos tenido un éxito de convocatoria espectacular, hemos recibido, finalmente han participado más de 100 bandas y hemos recibido más de 40.000 votos, quedando ahora en la segunda etapa, digamos lo que es la penúltima etapa de selección, las 10 bandas que más votos han recibido por parte del público, y pasaremos a la siguiente fase la semana que viene a partir del día 10, donde ya las 3 bandas más votadas pasen a formar parte de ya la selección final formada por un jurado especializado que ya decida quién será la banda que se suba al escenario, pues imagínate junto a otros nombres como Placebo, Suede, Casabian al escenario Budweiser y vivan una auténtica experiencia musical a todos los niveles. Va a ser algo brutal. Los nombres de las 10 bandas que ahora mismo podéis votar a través de la aplicación del Facebook de Budweiser, y si necesitáis más información entráis a la página de Low Cost Festival, son Molly Singer de Orihuela en Alicante, Decembers, que llevaban también, quedaron segundos con 2.555 votos, Mauricio de Gijón, Trepat de Granada, Avernesus de Canarias, Moebian de Badajoz, Hesed Kraus de Tarragona, Paciente Cero de Madrid, Calle N de Mallorca y Megafon o Lamort de Valencia, que además esto lo único que indica es la cantidad de bandas participantes de toda España, lo cual demuestra la repercusión de Low Cost Festival como marca y como festival a nivel nacional. Exacto, estamos muy contentos además porque realmente, como tú bien dices, o sea, hay una representación prácticamente de todo el ámbito geográfico nacional, y también la participación de las bandas que desde el principio se activó, daban fe de la repercusión que ha tenido este certamen, porque hemos tenido de forma inmediata, ya no solamente que siempre sabes que se hace más eco en el ámbito local, pero evidentemente desde un principio hemos tenido muchísimas solicitudes de bandas de todo el ámbito nacional, y la verdad es que en la acogida estamos contentísimos, y ahora pues supongo que las 10 bandas estarán ahí pues entre todos sus fans y seguidores luchando a ver por cuáles serán las 3 que pasen a la siguiente fase, y definitivamente demos el nombre de la banda Budweiser Emerge 2012. Ganas tenemos hemos de escuchar a la banda que ganará, seguimos pudiendo escuchar a las 10 bandas que quedan en esta penúltima fase, ya sabéis todos, insisto, a través de Facebook, de Budweiser, a través de la página de Low Cost Festival, tenéis todas las posibilidades de acceso para votar a estas 10 bandas y que una de ellas se suba también al escenario Budweiser en Low Cost Festival. Además de esto, por supuesto, aún quedan novedades, Carol, para esta nueva edición de Low Cost Festival. La primera de ellas, que anunciábamos en Corrientes Circulares la semana pasada, son la existencia de, a última hora, que ha sido algo como un boom, de dos fiestas, una previa al festival y una posterior, el día antes y el día después del festival en Benidorm. Exacto, nosotros, bueno, aparte de evidentemente pues invitar a todo el mundo que venga al festival, también queremos invitar a que se viva el ambiente que hay en Benidorm esos días. Una manera indiscutible, aparte de los miles de lowers que asistan al festival de forma oficial, hacemos fiestas en las que invitamos a todo el mundo realmente, porque las hacemos en la playa, están abiertas para todo el mundo, pues habrá pues música y un poquito pues el ambiente que se vive esos días en Benidorm, que sinceramente es una pasada. La gente local, bueno, los miles de turistas que también pueblan la ciudad con todo su carisma y todo su ambiente kit, pues se suman un poquito a la propuesta, y realmente el año pasado hicimos la prueba con el autobús de Red Bull, y bueno, fue un espectáculo y fue una maravilla ver cómo la gente se quedaba un después, disfrutaban la playa hasta altas horas de la madrugada, y todo con una actitud, ya te digo que especialmente agradecida, tanto por los habitantes de Benidorm como por los turistas, que es muy bonito ver el contraste un poco del ambiente habitual de Benidorm en estas fechas, con toda la gente pues amante y apasionada de la música que se suma, y hay una sinergia absoluta. Las fechas, bueno, lo que son las fechas ya las tenemos, pero los horarios los iremos diciendo a partir de estos días, porque queremos configurar todo un poquito, viendo para que no se solape con otras actividades que también vamos a desarrollar durante la semana que digamos que cubre el festival. Y todas las novedades, por supuesto, las tendréis aquí en Corrientes Circulares y en la web corrientescirculares.es, porque como medio de comunicación oficial de Low Cost estamos siempre dando toda la información que nos facilita la organización del festival, lo cual aprovecho, Carol, para darte las gracias públicamente y que podamos seguir trabajando con vosotros en esta grandísima edición y en este pedazo de cartel que habéis creado. Por cierto, hablando del cartel, ¿todavía quedan novedades? Pues sí, que quedan novedades. Bueno, también continuando con lo que decías, gracias a vosotros, porque la cobertura es buenísima y realmente es maravilloso contar con vuestro apoyo. Y sí que tenemos alguna cosita más añadida en el ámbito nacional, pues para llenar y para terminar de bordar, digamos, la programación que vamos a cerrar definitivamente, aunque ya podemos decir que el grueso de cartel evidentemente ya está cerrado, pero sí que queremos dar alguna sorpresita añadida que sume un plus y que dé también cabida para bandas que están ahora mismo, ya no en el área emergente como puede ser la convocatoria de Emerge, pero sí nombres que están en pleno lanzamiento y promoción a nivel nacional. Y como hemos hecho todos los años, pues ha servido de alguna manera también para apoyarlos, y luego resulta que ha sido un éxito fantástico que la gente ha agradecido muchísimo a la hora de poner la guinda final. Todo esto es, por supuesto, hablamos de bandas como la novedad que saltó la semana pasada a la luz a través de Low Cost, de Putilatex, que fue una de las grandísimas sorpresas de las últimas fechas en Low Cost Festival, pero todo esto además aderezado, decíamos, con unas instalaciones únicas, un entorno idílico como el Benidorm, pero además es que hay una cosa que a mí me encanta y lo sabes de Low Cost Festival, que es la piscina. La piscina de Low Cost Festival empieza a ser mítica, y sobre todo si tenemos en cuenta que solo ha habido una edición, la pasada, con piscina, y de repente se ha corrido la voz a nivel nacional en el mundillo de la música, de los lowers, por supuesto, como dándole pues eso, ese encanto extra adicional a todas las novedades, a todo el carisma que ya tiene Low Cost Festival. Pues sí, la verdad es que vamos, nosotros contentísimos, porque además ya te digo que el recinto es una maravilla, y sí, evidentemente la zona que hemos llamado VIP Pool, pues la piscina, como dice la gente, para ser cool hay que estar en la VIP Pool, pues es gracioso, ¿no? Porque no, la verdad es que nos congratula bastante. Y este año además hemos abierto un cupo de plazas de acceso público que se pueden comprar los abonos VIP Pool. Tenemos dos zonas VIP, una justo en la esquina del escenario principal, el escenario Budweiser, pero bueno, principal, realmente son los dos principales, porque como tú bien dices, por la enormidad de las instalaciones son dos escenarios enormes, pero bueno, ahí tenemos una zona VIP y la zona VIP Pool, que tenemos unas plazas muy limitadas, pues para que la gente también pueda vivir esa experiencia, porque es un ambiente que vives con bandas musicales, artistas, gente del panorama musical, y este año pues además estamos elaborando, pues viendo el éxito que ha tenido, una programación con bastante cariño para que la gente, para que todos lo disfrutemos ahí y nos podamos bañar además en esa fabulosa piscina olímpica, que el año pasado aún la gente la veía y decía, yo no sé si esto es legal, poderse bañar, hasta que dijimos, por favor, empezar a traer los bañadores, porque aquí se puede bañar quien quiera, que para eso está. Es impresionante, la verdad es que todas las instalaciones de Low Cost Festival y todo lo que es el entorno. Para acceder a las entradas, por si aún queda alguien que no la haya comprado, ¿dónde las las pueden conseguir? Pues nuestro servidor de entradas oficial es entradas.com y bueno, toda la información de venta de entradas la tiene todo usuario disponible en nuestra página web www.lowcostfestival.es en una sección denominada tickets. Ahí pues se explica tanto el acceso al abono general, hemos sacado también un abono especial de 2 días porque bueno, viendo también cómo va el nivel de venta y que anunciamos hace poquito, bueno, que los abonos de 3 días pues ya empiezan a ser cada vez más escasos, hemos sacado también la opción del abono de 2 días y también da acceso pues a comprar las plazas que quedan pues en las zonas VIP y sobre todo esa tan maravillosa zona VIP pool que aún algún rezagado pues puede adquirirla estos días a través de nuestra web. Pues ya sabéis todos, a través de la web de lowcostfestival.es tenéis toda la información del festival, cartel, artistas por supuesto, instalaciones, lo que es hoteles y la zona hotelera, plazas hoteleras de Benidorm, cómo llegar al recinto, cómo conseguir entradas, bueno, toda la información lo tenéis en lowcostfestival.es y por supuesto toda la información la tendréis aquí en Corrientes Circulares .es en la web y Corrientes Circulares el programa de radio. Carol, como siempre es un placer tenerte en este programa, ya tu programa, ya lo sabes, en todas las ediciones has estado aquí, lo cual nos encanta porque es un placer siempre tenerte en Corrientes Circulares. El placer es mutuo, por lo tanto nada, ya vamos ultimando los detalles que nos quedan y muchísimas gracias por toda la cobertura y aquí estamos para lo que haga falta. Ya sabéis todo, si queréis ver a Placebo, a Sueda, a Casabian, a Vetusta Morla, a La Casa Azul, a Jero Romero, a Bigot, a La Habitación Roja, a Iván Ferreiro, en fin, hay tantos grupos, Citizens, Cagman Faka, Too Many DJs, Locos Festival es vuestro festival. Un entorno idílico, Benidorm, y un festival que os garantizo va creciendo año tras año hasta convertirse en uno de los referentes del panorama nacional y una cita única en este verano 2012. Carol, un placer tenerte aquí en Corrientes Circulares, seguimos en contacto, seguimos cerrando todo y nos vemos muy pronto. Un beso grande. Nada, nos vemos pronto, ya sabéis todos, Lowers y no Lowers, Locos Festival es vuestro festival. Hasta pronto, Carol, un beso, chao. Hasta pronto, adiós. Get into France again. Nadie es perfecto. Ella era perfecta. Nadie es perfecto. Vale. ¿Sabes que la mayoría tenemos las rodillas ásperas? ¿Vale? Las suyas eran como bolas de billar. ¿Sabes cómo las llamaba ella? ¿Cómo? Rodillas de billar. ¿Sabes que estaría bien? Que no hablaras de tu novia muerta. Otro de los grupos cabeza de cartel de Low Cost Festival son Vetusta Morla, que esta semana también han sido confirmados para el Santander Music Festival y para el B-Side de Murcia en septiembre. Vetusta Morla siguen dando vueltas por los mapas al ritmo que marca el hombre del saco, Vetusta Morla. Soy un capullo. Usted sí, no le critico. Spiritualized publicaron Sweet Hair, Sweet Light el pasado mes de abril y fue uno de los conciertos destacados del pasado Primavera Sound. Los de Jason Pierce vuelven ahora con su exquisito y elegante pop en un nuevo single, Little Girl. Spiritualized. Sometimes I wish that I was dead, 'cause only the living can feel the pain. Sometimes I wish that I could fly. You get so grounded that life will pass you by. Hey, little girl, when I'm alone, So hurt inside, but dry your eyes. Sometimes the words you gotta say, they get so trapped inside and fade away. La pasada temporada que Sabian regresaban con Velociraptor, un álbum que defenderán también sobre el escenario de Low Cost Festival y que viene precedido de la publicación a finales de junio de un nuevo CD DVD en directo llamado Live at the O2, grabado en Londres en diciembre pasado y donde encontrarás este Days Are Forgotten, Kasabian. ¡Solo eres un juguete infantil! Y tú eres un hombrecillo triste y extraño. Me das lástima. Corrientes circulares. Demos. Hans Laguna es uno de los últimos nombres que nos llega desde la factoría El Genio Equivocado, un artista con una visión muy personal que acaba de presentar primeras marcas, su primera referencia y que hoy llega hasta Corrientes Circulares. Buenas tardes, Hans, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, nosotros encantados de tenerte por fin en Corrientes Circulares. Igualmente. Decía ahora al principio que te he presentado como un artista muy personal, pero es que no sabía muy bien cómo definir tu música. No me gusta etiquetar, nunca me ha gustado, pero cuando escuchas un disco y te llega tanto como llega este primeras marcas, primera referencia tuya, primer largo y fichaje absoluto con El Genio Equivocado, siempre intentas darle forma y pensar, ¿cómo lo presento? Pero es que no hay modo de presentarlo salvo que eres tú, así de claro, es muy personal. Muchas gracias, era un poco la idea. A ver, el concepto del disco era hacer canciones de pop de autor, pero intentar que suenen a grupo rock, incluso con ramalazos de ruido, etcétera. Entonces, tampoco es tan inclasificable, pero sí que mezcla el sonido de pop de autor y el sonido de grupo de rock, digamos. Quizás era la idea, y es lo que se percibe escuchando un disco que llena desde la primera hasta la última canción. Además, lo tienes grabado junto a la síntesis, con los cuales ya trabajas desde 2006 con la demo El Hombre Teórico. Sí, sí, sí, es un grupo estable que me acompaña desde hace años y esto es lo que ha ido bien para el disco porque hemos grabado en directo, todo muy, muy vivo y muy fresco. O sea, no quería coger mercenarios, por decirlo de alguna manera, sino tener lo mejor de trabajar con un grupo estable y un sonido de banda. ¿Cuál es el origen de todo este proyecto? Me refiero, ¿siempre te ha gustado hacer música? ¿Un día coger la guitarra, te lanzas al, pues eso, literalmente a por todas? ¿O era algo mucho más meditado, trabajado, pensado? A ver, yo empecé como bajista de grupo, de varias formaciones de Barcelona. Lo que pasa que no estaba satisfecho con mi lugar en estos grupos, problemas de falta de democracia, etcétera. Entonces, un buen día me encerré en la habitación, cambié el instrumento, empecé con la guitarra porque tocar el bajo solo es un poco aburrido y empecé a componer canciones. Saqué la maqueta esta en el 2006, que has dicho, El Hombre Teórico, y poco a poco pues he ido madurando hasta culminar en este disco. En este Primeras sí. Marcas, grabado sí. En los estudios, en los Mike Myers de Barcelona, lo grabaste el pasado verano, además, si no tengo yo mal apuntado. Sí, por sí, hace un poco menos de un año, sí. Y han colaborado contigo pues Albert Martín de los Kiwis, Jordi Santos de Aeropuerto, grabado y mezclado además por Cristian Palleja de que pues ha trabajado con Ayas también del Genio Equivocado, con Mujeres, con Freddy Son, masterizado por Iber Rosell. No pinta mal el equipo con el que te has rodeado. Sí, a ver, se trataba un poco de ya que era el estreno, mi primer largo, pues esto, una apuesta de largo como Dios manda, e ir a unos estudios de primera línea y rodearme de los mejores profesionales posibles. Entonces, esa fue la idea. Impresionante. ¿Cómo ha quedado el resultado final? Oye, ha sido muy difícil el proceso de grabación, fue muy complicado la hora que te metes ya de por fin a grabar un primer largo. Bueno, a ver, muy complicado no fue, pero es una experiencia un poco estresante y además yo soy muy, muy perfeccionista y muy obsesivo, pero fue bastante bien porque grabamos todo en directo, eso fue relativamente rápido, tuvimos algún problema técnico, etcétera, pero al final bien. Lo que pasa es que la experiencia del estudio siempre es bastante dura porque son unos días, unas semanas en los que estás 14 horas encerrado y luego por las noches duermes mal porque te aparecen las canciones por la cabeza, etcétera. Pero no, fue todo relativamente bien. Qué bueno. 11 cortes a la hora de exponer este primer trabajo, este primeras marcas. ¿Se quedan 11 cortes en el aire, pero se quedan muchos en el camino? Pues no muchos. La verdad es que hemos plasmado en el disco un poco lo que había. Teníamos alguna idea más, pero decidimos concentrarnos totalmente en estos 11 temas. Yo tenía ya la idea clara del disco tiempo atrás, entonces fue un poco ir a tiro fijo. Luego a la hora de trabajar con todo tu equipo, a la hora de exponer, el proceso de trabajo, me decías que a la hora de componer, bueno, pues eso, las prisas, la organización y todo en el estudio, pero a la hora de crear lo que son las composiciones, tú solo, habitación, guitarra, hombre, y a lo que pues salga. Un poco llevo yo el peso, yo hago, compongo las canciones, la letra y los acordes, pero también llevo una idea bastante clara de cómo tiene que sonar a nivel de grupo. Entonces les envío, trabajo en casa con el ordenador, les envío la idea o si no en el local, les expongo un poco la idea y lo que tengo pensado para los instrumentos y a partir de ahí pues trabajamos en el local. Oye, ¿cómo surge la posibilidad de trabajar con el genio equivocado? Te ven un día en un bar tocando y te dicen, Joan y Rafa, no, pues la verdad es que, esto adelante. Que ya cuando estaba grabando el disco y con Cristian, el productor, comentamos que sería un sello bastante apropiado para el disco y les envié una canción. Ellos tienen en la página web pues un apartado de envía tu música, ¿sí? Les envié una canción y les gustó, me pidieron que les enviara todo el disco para hacerse una idea y así lo hice, les envié por correo el disco y nada, a partir de ahí ya empezamos a encontrarnos, a hablar de cuestiones contractuales y ya firmamos. Y ya se firmó, yo recuerdo esto es por este lado de la mesa, que se suele decir, yo recuerdo cuando pues uno de los días hablando con el genio equivocado, Joan y Rafa me dicen, Jorge, atento, estamos trabajando con un chico, con, ya me dijeron el nombre, con Hans Laguna, te va a gustar un montón. ¿Ah, lo que sí, además, ya en cuanto esté ya todo confirmado, ya te iremos pasando y lo escucharás. Lo cierto y verdad es que cuando Joan y Rafa me dicen, Jorge, te va a gustar, suelen acertar. Y en este caso han acertado de pleno Hans. O sea, es un discazo. Pues me alegro mucho. Este primer al Marcas. O sea, que ya teníamos referencias aquí en Corrientes Circulares, fuera de antena. Antes de que ya se publicara el disco, ya nos llegaban muy buenas impresiones tuyas. Pues veo que entonces en la discográfica hacen bien el trabajo. Ya van preparando el terreno incluso. Lo hacen bien, lo hacen muy bien. Oye, primeras marcas, ¿por qué ese nombre? Me gusta también mucho. Pues, a ver, tratándose de un primer disco, buscaba un título que recogiera esto precisamente, que es como un debut, y también que fuera suficientemente ambiguo. Entonces, eso, primeras marcas, no sé, me sonaba a primeras marcas comerciales. Estaba de hecho, estaba en el Corte Inglés paseando un día. Bueno, queda un poco extraño que yo pasé por el Corte Inglés. Bueno, estaba un día en el Corte Inglés y por megafonía dijeron, gran selección de primeras marcas. Lo viste claro. Entonces, nada, se me quedó la expresión y además, como también puede ser primeras señales, primeras incluso marcas deportivas, no sé, me parecía un título suficientemente ambiguo como para un primer disco. Lo tuviste claro. Oye, ¿quién te ha hecho el logotipo que se recoge en el disco, el de Hans Laguna? Pues el logotipo lo hizo Jordi Santos, que es el guitarrista de Aeropuerto, que colaboró en el disco y es diseñador también, y de hecho pues al final lo he fichado para la banda y ahora es el guitarrista estable del grupo. Pues un todoterreno, dale la enhorabuena de mi parte, me parece precioso el logotipo y me parece además eso, una marca clara de Hans Laguna. Bueno, es que la idea era un poco esa, que la portada ya fuera casi como un logo y muy identificable. Pues lo ha conseguido, de primeras. ¿Dónde te vemos, Hans, en breve? ¿Tenemos una lista de conciertos cerrada? Pues hay cositas, pero todavía falta cerrada, sobre todo para la vuelta de vacaciones. Ahora estas semanas tengo algún concierto en julio, pero espero que los platos fuertes vengan septiembre, octubre, noviembre. Pues me apunto ya. Ya iremos confirmando. Me apunto esas fechas, imagino que lo podremos ver, tiene web, tiene redes sociales. Sí, en Facebook me podéis encontrar como Hans Laguna, en Twitter también, MySpace, etcétera. Sí. Bueno, pues te buscaremos allí para saber. En Google ya aparece todo. Ah, vale. Le damos a Google Hans Laguna y aparece toda la información donde encontrarte en redes sociales y allí encontraremos toda la información para seguirte la pista, ya sea con este primer al Marcas, ya sea con los próximos conciertos. Hans, ha sido un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares. De verdad que ha sido la primera vez, pero no será la última, así que muchas gracias. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Seguro. A la vuelta de verano, cuando caiga cerca de aquí, ya sabes que estás más que invitado aquí al estudio de Corrientes Circulares. Pues cojo la palabra. Un abrazo muy fuerte, Hans. Hasta pronto. Un abrazo. siento, no me he enterado de tu nombre. Del tuyo sí, Vincent. No, pero del tuyo no me... Me llamo Mulo. Y hablando no podrás salvar tu culo. Y si hubiera sabido adivinarte, ten seguro que volvería a darte mi demencia, cordura, tristeza. Y antes de nuestra entrevista acústica con Barry Brava, nos vamos con The Crooks, que no son solo la penúltima referencia del pop británico, sino que además son uno de los grupos referentes del denominado New Pop. La banda de Sheffield está de vuelta con Hold Fast, su segundo álbum, que aterrizará el próximo 9 de julio y del que hoy te estrenamos Maybe in the Dark, uno de los cortes que formará parte de Hold Fast y que llega con las dosis habituales de clásico sonido de guitarras británico además. Los podremos ver la semana que viene en el FIP. Maybe in the Dark, The Crooks. Maybe it's just cheap easy loves, we're chemicals, we're dead forever. Maybe we're blessed, I'll rip your dress, you pull my hair, now we live together. Maybe you're young, I'll bite your tongue, your lip will bleed, we're trash forever. Maybe you're right, just for tonight, your clumsy kiss won't taste so clever. And all I need is a substitute, baby, in the dark chill. Tonight, we're chemicals, I hardly miss her. Maybe you wear clothes like she wears, same color hair, I'm sick forever. I need a substitute, maybe in the dark shoe. Look enough like you, I'll take the shade. De tener una hija con mi mejor amiga, juro por Lucifer que un perro rabioso estaría dándose un festín con tus pelotas en este instante. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy las puertas de Corrientes Circulares se abren para uno de los grupos de la temporada, un grupo que este 2012 ya nos avisó que iba a ser demasié y también que iba a hacer mucho calor. Por supuesto, hablamos de Barry Brava, que se han acercado hasta nuestro estudio de la mano de Óscar, Aarón y Vicente para cumplir una de las promesas que teníamos pendiente desde hace... ¿cuánto tiempo ya? Ni se sabe. Sí, ni se sabe. Bueno, lo primero, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy aquí en Corrientes Circulares. Gracias, Jorge. Por invitar. Muchas gracias. Aprovechamos además para decir que estáis hoy, pero es que os pillo casi de casualidad porque ya no paráis. Es la semana que viene Bilbao, empalmáis luego con el Mancha Pop, por supuesto Low Cost Festival, Arenal Sound. Tenéis una agenda que ha sido como casi imposible que os acercáis hoy, con lo cual aún más gracias por haber estado hoy aquí. Nada, la verdad que sí, está saliendo todo muy bien, el verano completo de conciertos y con muchos kilómetros por delante. Tenemos muchas ganas de encarar el verano. Eso es bueno, sobre todo el bueno por muchas historias. Hablábamos ahora fuera de antena que más o menos hemos ido de la mano en lo que ha sido en crecimiento. Hace como dos temporadas y media que nosotros arrancábamos un poquito más, vosotros también estabais con Ídolo y por fin ya lo que es el primer largo en el mercado. ¿Esperabais esto? Antes de meternos ya en detalles de cómo ha sido todo el proceso, ¿esperabais el boom que estáis viviendo en este momento? Yo la verdad es que no sabía qué esperar. Teníamos muchas ganas de hacer un disco que nos gustara, que nos pusiéramos en el coche y disfrutáramos de verdad, que Ídolo fue una cosa así muy que nos cayó de la nada, y esto ha sido mucho tiempo, mucho trabajo, y teníamos ganas de currar para nosotros, para disfrutar nosotros del disco. Entonces, como tampoco me ha hecho ninguna expectativa, no sé si se ha cumplido, ¿no? Creo que la cosa está yendo bien, a la gente le está gustando, nosotros estamos disfrutando mucho y ya está. Yo, en este caso, hablo desde el otro lado de la mesa, literalmente, y además como medio de comunicación. Es la repercusión que está teniendo Demasié es realmente brutal a muchos niveles, o sea, tanto de público como de medios. Incluyo, además, en este caso, cuando estaba a punto de salir, creo que además recuerdo que la primera crónica crítica, en este caso de Demasié, fue nuestra, con lo cual, además, gracias, en este caso, aprovecho que os tengo delante, porque nos permitisteis esa escucha y nos encantó, además, cómo suena Demasié. Pero sobre todo también todo lo que ha supuesto Demasié, es decir, el punto y final, luego un comienzo de muchas cosas, pero punto y final para todo el proceso que fue conseguir Ídolo, o sea, crear Ídolo, que Ídolo creciera, que Ídolo girara y que Ídolo de repente, pues eso, mutara en este precioso disco amarillo que además tengo ahora mismo delante. ¿Lo de amarillo? ¿De dónde? Pues porque, bueno, la gente que nos hizo el diseño nos pidió imágenes, ¿no? Y colores, que le mandáramos imágenes o personajes y tal. Y hicimos una recopilación de... Una recopilación espectacular. Espectacular que hicimos de un montón de cosas. Y entre una de esas imágenes estaba el disco de Nevermind de Bollocks o algo así. De los Sex Pistols. El primer disco de los Sex Pistols, que es amarillo y tal. Entonces nos enseñaron esta opción y la verdad que nos moló mucho. Nosotros queríamos también algo muy pop, muy llamativo y con mucho calor, ¿no? Que los colores tuvieron mucho calor. Y nos enseñaron esta acción y la verdad que nos gustó mucho. La banda es un poco sinestésica. Que ven colores. Y tanto cuando hay música ven colores. Cuando Franco y Oscar siempre decían que veían eso, rosa, azules, amarillos. Muy vivos. Sí, cuando escuchaba la producción del disco, cuando ya estaba la producción, ya estaba casi a punto de terminar, veía eso, ¿no? Eso, mucho calor, colores y tal. Y lo veía todo muy pastel, la producción. Y es verdad que suena como muy a plástico, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. En el mejor sentido de la palabra, sí. Nunca mejor dicho. Lo cierto y verdad es que el amarillo de Demasié, el disco, se ha convertido en color de referencia. Jugarosla con un color como el amarillo, que sí. con lo que se supone luego que de la mítica de ser gafe, ¿no? Es jugarosla, me encanta además el riesgo que le habéis echado. Pero sobre todo, ver un concierto vuestro ya es calor y color a todos los niveles, tanto estética como musicalmente hablando. Entonces no esperaba menos tampoco. Creo que os lo dije una de las veces que entrasteis por teléfono aquí en Corrientes Circulares, que tanto el color como el nombre es puro Barry Brava, o sea, creo que cuando os pregunté por lo de, oye, lo de Demasié, ¿cómo surge? Me dijisteis un día de cañas o algo así. Sí, justo antes de tener que decidir el nombre ya, porque llevamos todo el verano de vuelta, no sabemos cómo se iba a llamar y tal, no sabíamos qué nombre poner, y al final, pues tomando cañas y comiendo unas migas, pues alguien dijo, estas migas están Demasié, y al final pues dije, hostia, pues puede ser un nombre, era, ¿no? O migas o Demasié. Claro. Era Demasié. Se quedó en Demasié. Yo sigo diciendo que es un nombre muy Barry Brava. Uno que tiene la suerte de conoceros, de haberos visto, no sé cuántas veces puedo haberos visto en concierto, 10, 15, 20 ya. Es exagerado. Y además además mola mucho porque son conciertos que uno va a ver porque los disfruta y gustan. Entonces, soy vosotros. O sea, el nombre y el color, ya solamente la parte externa, no me he metido en la parte musical, soy vosotros, pero claramente, ¿eh? Uno va creando cosas y al final no sabe muy bien qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero como salen de uno, igual que salen las canciones, al final sale todo, ¿no? Sale el diseño, sale el nombre y pues sí, forma parte de lo que somos. Tiene sentido, está bien. Es buena señal que la gente nos reconozca en lo que vamos haciendo. Sí, a mí me sorprende que se va haciendo trabajo, se va haciendo camino, la gente os va reconociendo, pero es que tenéis un disco. Es que eso es lo que me flipa realmente y en el buen sentido vuestro. O sea, es decir, tenéis la maqueta Ídolo y tenéis ahora por fin el primer largo, pero que no tenéis una trayectoria de 7 álbumes detrás. Entonces es como, habéis conseguido algo que se supone que se consigue con más pasos en esta, en lo que es la carrera musical, en muchos menos. Entonces es algo espectacular, o sea, es que es para aplaudiros, literalmente. Sí, bueno, yo te agradezco todo. Pero la verdad es que estamos en un momento en el que las cosas igual no son como antes, ¿no? Ahora hay muchas bandas que con un primer disco ya empiezan a sonar, y eso es un síntoma de que la música y en este país está cambiando, está evolucionando algo. Y bueno, nosotros estamos dentro de esa hornada de bandas que con un primer disco están empezando a funcionar y están empezando a girar por festivales. No hay bandas, pues no sé, los For Lesbian, que al quinto o sexto disco entonces empezó a despuntar un poco, ¿no? Un modo exagerado, sí, es cierto. Pero a mí es eso, ya no es que giréis, sonéis y estéis en festivales, es que además tengáis marca, por así decir, que tengáis una estética y una marca muy personal, y eso es lo que me fascina de todo este proceso que el Barry Brava, y de toda esta aventura que el Barry Brava, que por eso decía que no sé si al principio lo planteabais de un modo, pues eso, tan notable o tan marcado, pero que creo que no además, pero que además se han juntado ahí 5 personalidades, que es que habéis conseguido realmente crear pues un estilo muy propio, que tampoco era muy habitual con un solo disco, y entonces eso es meritorio como menos. Sí, también, bueno, también la suerte, lo que hablamos muchas veces, ¿no? La suerte de cuando Oscar y yo decidimos montar la banda, tenemos una especie de idea de hacer una banda glamurosa y una especie de banda disco de los 70, pero no sabíamos muy bien qué queríamos ni qué íbamos a hacer. Entonces, conforme se fueron juntando Fran y Fede, Vicente y tal, supongo que la identidad se fue creando un poco más. Tenemos la suerte de tener, por ejemplo, a Fran, que es el que hace aparte de ser batería, hace los videoclips, se encarga de la imagen muchas veces. Federico, que se encarga casi siempre de las sesiones de DJs. Entonces, digamos que un poco entre todos se va armando un poco esa idea y ese icono de Barry Brava, ¿no? Que también es una suerte, ¿no? Si fuéramos 5 tipos que no sabemos hacer nada, ninguno por solitario, pues supongo que dependeríamos de lo que hiciera la gente, de lo que hiciera la gente que está a nuestro alrededor, pero tenemos bastante las riendas de la imagen y el proyecto. Eso está muy bien. Es verdad que sois 5 personalidades, decía. Por supuesto, mandamos un abrazo enorme a Fran y a Fede, que no están hoy aquí, pero bueno, que los tenemos igual de presentes hoy en el estudio. Oye, todo el proceso de grabación de Demasié y el sonido de Demasié, que es bastante claramente diferenciado respecto a Ídolo, ¿ha sido también idea vuestra? Es decir, ¿habéis tenido mucha dificultad a la hora de consensuar el tipo de sonido que queríais para Demasié? Bueno, había diferencias con... Resombrido. Sí, sí. Claro, complicado al principio. Claro, con Ídolo, la suerte que tuvimos que los temas ya, efectivamente, la producción de los temas ya estaba hecha en el local, y sabíamos que teníamos una semana para grabar, porque era lo que nos costaba alquilar una casa rural, y así salieron los temas. Pero con Demasié yo creo que también fue un poco la búsqueda del sonido que en realidad estábamos buscando, que en ese momento no lo sabíamos. Y por eso, cuando hablábamos de que cada día que nos montamos en el coche, después de cada sesión, escuchábamos los temas y alguien decía, pues yo veo naranja, yo lo veo azul oscuro, ¿eh? O sea, cada día cambiaba un color, hasta que al final salió amarillo, amarillo de Masé. Y ahí está el color amarillo y el sonido también, sonido amarillo también, sí. puede tener una vinculación. Tuvimos mucha suerte, yo creo, de que Raúl de Lara se metía en el proyecto como se metió. Él llegó con los brazos abiertos y nos dijo, chicos, quiero grabaros un disco, como sea, quiero que empecemos a trabajar y quiero que hagamos un disco. Y tuvimos mucho tiempo y muchas horas de trabajo con Raúl de Lara, que es un crack absoluto. Entonces tuvimos tiempo para hacer esa búsqueda. Es muy difícil llegar a un disco y no saber muy bien qué es lo que quieres, ¿no? Entonces pasaron meses, pasaron semanas, pasaron pruebas, tiramos canciones a la basura entera, la volvimos a hacer hasta que encontramos algo que nos valía a todos. Podíamos haber seguido, si hubiéramos tenido 2 años, seguiríamos grabando, sabíamos que teníamos que sonar mejor que en la maqueta, pero no sabíamos cómo. Era como ni, bueno, ni a qué, claro, ni nada. No sabíamos a qué sonamos, no sé, sonamos porque Ídolo sonaba a lo que decía Vicen, ¿no? Al local de ensayo, ¿no? Eso. Y esto era como, bueno, ¿qué hacemos? Y le fuimos dando forma poco a poco, y yo estoy muy contento y me siento muy identificado con el sonido del disco. Es para estarlo, ¿eh? Mira que Ídolo ya como maqueta era maquetaza. O sea, matizo muy bien la exageración, porque aquí en Corrientes Circulares no sé la cantidad de veces que pudimos poner pues Radioactivo o, en fin, o sea, No Gires. Pues gracias a Vicente, que se lo grabó todo. Vaya. Pero luego Carmona dijo que lo grabamos dentro de una lavadora o algo así. Sí. Dijo, bueno, lo ha hecho Carmona casi lo dentro de una cariño. Piscina, ¿eh? Casi dentro de una piscina. Verdad. Casi. Luego, Demasié sí que la grabación fue en Totana, si no recuerdo yo. Totana. Y Lorca. Y Lorca, sí. Además, lo recuerdo por haber hablado con vosotros durante el proceso de grabación, que veis más o menos manteniéndonos al día de, pues estamos preparándolo, esto va bien. Cuando se incorporó ya Raúl de un modo serio y estaba ya en los estudios, y estamos todos expectantes ante el sonido que podría surgir de esa unión con Raúl y Barry Brava. Expectante estoy yo, que lo veo con todos los instrumentos, la gente estará al otro lado de las ondas. ¿Qué habéis preparado para hoy? Pues hemos preparado dos temas. El primero que vamos a hacer es Calor, que estamos presentando como single, aunque dentro de poco va a salir el video. Está ya. Fran debe estar mandándolo a todos los sitios en este momento. Sí, porque acabasteis la grabación del vídeo hace literalmente una semana. Sí, justo. Lo recuerdo con eso. ¿La canción que habéis elegido para el vídeo, se puede decir? Sí, claro. Ritual, muy bien. Que va a ser el segundo single. Bueno, esto lo hablamos un día, Vicente, que Demasié tenía canciones, realmente no eran singles, aunque luego el procedimiento sí que sea presentar una y luego otra, pero que os gustaba que la gente luego eligiera la que más le podía gustar del disco. Y además, eso es la facilidad de tener a Fran ahí para hacer los vídeos, para poder currar nosotros, nos hace que podamos hacer muchos y esperamos hacer muchos vídeos y muchos singles de este disco. Muy bien, eso es un lujo. Yo de momento me voy a quedar con este calor que nos habéis preparado hoy. Adelante, cuando queráis, Calor, Barrio Brava. Fue a las 10, no me avisó. La desperté y contestó: dime, ¿no estarás tan cansada? Deja a un lado la almohada y vístete. Vamos, no te pongas pesada, baja y deja la cama como esté. Cambiamos de plan y gastamos todo el dinero con discreción. Aquella noche hacía calor, un tipo alto nos descubrió y pasamos entre los coches sin dirección. Aquella noche hacía calor, ese segundo nos congeló. Después de 3 se nos notó. Disimulé, pero ella no. ¿Dónde pones la mano? Alguien está mirando y te da igual. Sabes de un sitio nuevo, no seguimos el juego al final. Siguiendo el plan y gastamos todo el dinero con discreción. Aquella noche hacía calor, un tipo alto nos descubrió y pasamos entre coches sin dirección. Aquella noche hacía calor, ese segundo nos congeló. Pasamos entre los coches sin dirección. Aquella noche hacía calor, ese segundo nos congeló. Gracias. Y así suenan Barrio Brava en acústico, versión brutal de este Calor, que ya como primer single, insisto con lo de que tampoco es un disco de singles tal y como lo habéis enfocado vosotros, como os gustaría que fuera, sino que cada uno eligiera la canción que más le gusta o las canciones que más le gustan. Pero bueno, fue la primera canción, el primer vídeo, algo impresionante. Y un cambio realmente radical al sonido previo de Ídolo, decíamos, de No Gires o Radioactivo, también incluidas en este Demasié. A la hora de mezclar el sonido, de crearlo, decía cuando estábamos hablando antes, creo que habéis conseguido también algo que tampoco es habitual, que es decir, decía al principio, un estilo propio, pero también las referencias marcadas hacia el sonido de los 70 en este país, tampoco es que haya muchos grupos que miren hacia allá. Hacia el italopop, tampoco. Y vosotros le habéis estado vistando de arriba abajo, ¿eh? Y luego también, estéticamente, incluso musicalmente, hacia lo que fue la movida madrileña, también hay un par de detalles, pinceladas de amarillo en Demasié, que me gusta mucho de Barry Brava. Entiendo que cada cosa de esas es uno de vosotros que va aportando cosas al grupo o a todos, estáis muy por la labor de este sonido y esta estética. A todos nos gusta mucho la música y no tenemos prejuicios ni complejos a la hora de escuchar todo tipo de música, ¿no? Entonces todos entendemos todas esas influencias, no es que a mí me guste más lo italiano, a él le guste más lo electrónico, en fin, no se trata de eso. A todos nos gusta todas esas influencias y simplemente las ponemos en marcha en el local de ensayo, a la hora de componer los temas, siempre están ahí, siempre están presentes. Además, siempre están presentes esas cuatro de las que tú hablabas, que al final son las que nos están dando identidad. Esa identidad propia. Sí, es que vuelvo a lo mismo, pero es que me resulta además muy curioso, gratamente, o sea, que tengáis esa personalidad o identidad tan marcada con este primer álbum, que además sí que creo que el sonido difiere mucho de Ídolo. Entonces aún me ha sorprendido más el cambio a mejor, o sea, de repente es pum, sonamos más de local, más guitarreros, más cañeros, y de repente es como, aquí hay mucho más disco, mucho más italopop, hay mucho más pues esa parte estética más madrileña de los años 80, madrileña como imagen de algo que englobó toda España, pero bueno, en ese momento era la locomotora. Entonces está realmente algo muy bien trabajado y conseguido. Entiendo que Raúl también influyó mucho en el resultado final. Sí, porque además comparte también todos esos gustos musicales de los que estamos hablando. Entonces, la verdad que cuando quedamos con él la primera vez, grabamos No te conozco, y hubo muy buen rollo, nos entendimos perfectamente y tuvimos claro que había que grabar con él. A partir de ahí, disco ya por fin en el mercado, y ahora ya que ha salido, también hay un momento para mí clave en todo esto, que fue la primera presentación oficial de Demasié en concierto. Si no recuerdo mal, fue en la 12:30 de Murcia. Sí. Teníais cerrado un bolo, creo que era viernes. Os tocó ampliar a sábado porque se vendió todo. Sí, el sábado se vendió todo, la gente se quedó en la calle, esto es literal lo que estoy contando, la gente se quedó en la calle, la gente buscaba entradas, nos llegaban a corrientes circulares, ya ves tú, que nosotros que pintábamos ahí, mails de gente, esto es literal, no sé si lo sabíais, mails de gente pidiendo que dónde podíamos nosotros ayudarles a conseguir entradas, si conocíamos gente que revendiera, impresionante. En ese momento dije, bueno, esta gira promete mucho, un pelotazo. Lo de aquel fin de semana en Murcia fue un pelotazo, y bueno, pues imagínate, vamos con todas las ganas a tocar ahí a Murcia y nos encontramos con eso, un sorpresón y contentísimo. Sí, la verdad es que es donde se ha creado la banda, donde ha crecido Barry Brava como proyecto, y estamos muy agradecidos. La verdad es que fue una, para nosotros ya una fiesta ir allí a presentar el disco, ir a 12:30, que además es nuestra segunda casa, nuestra residencia de noche, y que la gente respondiera como respondió, pues imagínate, una alegría tremenda. Me hace gracia, matizo lo de nosotros, pues eso, lo de Murcia, porque realmente sois de Orihuela, pertenece a la provincia de Alicante, lindando literalmente tocando Murcia, pero Barry Brava, siempre lo habéis dicho, es un grupo que está vinculado a la escena murciana, porque ha surgido prácticamente allí. Allí ensayamos, allí nos juntamos, cada uno allí salimos con la gente de allí, es claro. Chica, con las chicas. Por eso decimos que siempre Barry Brava, pues eso, pertenece a la escena murciana, a musical murciana, y claro, la banda pertenece a Murcia, aunque nosotros seamos de Orihuela o de la Conchinchina, de donde sea. No, es cierto que Barry Brava tiene una vinculación clara con la escena murciana y ha crecido pues con todo lo que es la escena que ahora mismo hay en Murcia, que desde aquí insistimos mucho que hoy es la locomotora nacional. O sea, Murcia ahora mismo tiene una cantidad de bandas, grupos, de todos los estilos, además, es la que está tirando del resto de España. Es mucho más fácil mirar a la Murcia, ver qué se hace aquí y que los demás vayan tomando nota. Nos lo dicen en todos los sitios, en todos los festivales, todos los locales a los que vamos nos preguntan qué pasa en Murcia, y a todas las bandas de Murcia les pasa lo mismo, les preguntan en todos lados. Entonces, desde dentro a veces supongo que no se ve tanto, estamos, bueno, en nuestro mundo, currando, tocando, tal, pero cuando sales por ahí te das cuenta de que la gente habla mucho de eso. Y creo que es algo que hemos hecho un poco entre todos, entre los caritos, los programadores, los técnicos de sonido, las bandas, el público, los festivales, todo ha sumado para que de verdad haya muchas bandas muy distintas, porque no es un sonido de un sitio que se esté copiando una banda a otra y se hayan creado siete bandas que hacen lo lo mismo. Son 8, 9, 10 bandas muy distintas que están funcionando. Uh-huh. Y además de estilos muy, muy distintos. Y luego en la parte ya que os concierne a vosotros, decía al principio que la semana que viene nos vemos en el BBK, por supuesto tengo apuntado Mancha Pop, Low Cost Festival, Arenal, bueno, gira absolutamente demoledora, brutal, que decimos mucho por aquí. ¿Tenéis mucho más planeado, cerrado, que se pueda contar? Porque me imagino que estos 4 bolos inmediatos os tienen que hacer una ilusión también brutal, sí. Algo enorme. Sí, bueno, vamos a acabar julio, a ver cómo acaban nuestros cuerpos. Sí, de todo esto. Cómo terminamos. Cabeza de cartel en el FIT también, ¿no? No lo han propuesto, pero no queremos ir. No queremos, todavía no. O sea, coincide con el BBK. Claro, y no. Era muchos días seguidos. Eran 2 días de curro seguidos y no. No queremos solo para tampoco. Era uno u otro. Oye, ¿os quedáis? ¿Tocáis jueves, el jueves que viene en BBK, en Bilbao? ¿Os quedáis, me imagino, para el festival? Espero que sí, para ver a Radiohead, The Cure, compañía. Me gustaría, veremos. No sé, yo igual me quedo. Creo que se queda. Creo que se queda. Ya veremos. Hay miradas. Bueno, ya veremos. Ya veremos. No pasa nada. Sí, seguramente me quede, no lo sé. Ya veremos. Vamos a ver si surge o no surge. Luego de ahí, por supuesto, bajáis Mancha Pop también, con un montón de grupos nacionales, uh-huh, que ahora mismo están despuntando. Estáis con Dinero, entre otros. Sí, grupos también. Sí, coincidimos con, creo que ese viernes coincidimos con Sidoní. Con Sidon Dorian también. Bueno, con Secon, sí. Creo, sí. Lo vamos a pasar mal. No, vais, sí, vais a juntar además, unos cuantos allí, no voy a decir nada. Sí, además nos conocemos todos y hay peligro. Os conocéis y os conozco. Hay peligro. Sí, vais a juntar. Puede estar bien, sí. Un grupito. Bueno, la semana siguiente no gastar todas las energías, que la otra tenemos cita, y ahí me incluyo yo ya, en Low Cost Festival, que tocáis el viernes, dentro del viernes 27 de julio, sí. Dentro del horario y organización por día del festival. Ese día, por supuesto, nos cruzaremos, tenemos cita pendiente allí, no voy a decir más tampoco, que tampoco se puede decir. Y de ahí Arenal, que en Arenal además repetís también, sí. O sea, ¿qué hacéis? ¿Que vais a los sitios y enseguida os llaman para el año siguiente? Dejáis muy buena impresión. No sé, nos portamos bien, eso es lo que hacemos. Somos puntuales y cuando terminamos el concierto nos vamos a dormir y todo eso. No rompemos nada, claro. Ah, bueno, me ha venido un flash que el día antes del Low Cost tocamos el 26 en San Javier. Muy bien, con los Zombie Kids y Amables. Una cosita así pequeña, pero chula. Pinta bien también. También está bien. Claro, no, vamos, nos portaremos bien porque el día siguiente estaremos en el Low Cost. Sí, bueno, nos portaremos también que vendremos directos. Sí, eso es. Como esperaba, no es por otra parte. Bueno, antes de seguir, estáis con la guitarra, teclado, seguís con todo preparado. ¿Qué tenéis ahora preparado? Pues Radioactivo. Nada más y nada menos. Temazo. Radioactivo, Barry Brava. Algo le salió mal. Me curaron, pero ahora no me puedes tocar. Si vienes a buscarme, comprenderás que estoy brillando en la oscuridad. Y está prohibido que te acerques a bailar conmigo. Sal y prueba. Soy peligroso, nena. Me ves tan atractivo. Soy solo radioactivo. Encantado, me he parado a pensar. No es tan malo, pero ahora no me puedes tocar. Si vienes a buscarme, comprenderás. Estoy brillando en la oscuridad y está prohibido que te acerques a bailar conmigo. Sal y prueba. Soy peligroso, nena. Me ves tan atractivo. Soy solo radioactivo y está prohibido que te acerques a bailar conmigo. Oh. atractivo. Oh, oh, soy solo radioactivo. Sal, sal y prueba. Soy peligroso, nena. Me ves tan atractivo. Soy solo radioactivo. Sal, sal, sal y prueba. Soy peligroso, nena. Me ves tan atractivo. Oh, oh, no, no. Soy solo radioactivo. Pedazo de versión que habéis clavado literalmente de este radioactivo, que tampoco tiene nada que ver esta versión a cómo suena en el disco. Bueno, claro, esto lo que hacemos cuando salimos por ahí los tres a hacer radios, a hacer promos, este es nuestro kit. El kit del set de acústicos es impresionante. Es impresionante. Un día de estos suena mucho mejor en el disco, la verdad, sí. Pero claro, tuvimos mucho más tiempo para prepararlo. Y además está grabado. Es normal. Los instrumentos, la producción. Claro. Es normal. Tengo que acercarme un día ya a veros en el local, porque esto tal como suena aquí, tienes un cachondeo literal en el local, veros preparando todo. Lo pasamos bien, lo pasamos bien. Sí, sí, no tiene que estar mal. A veces incluso nos peleamos. Pero nada, a hostias. Nada que no se solucione con una buena caña. Oye, antes de despedirnos, para encontraros, quien por lo que sea está descubriendo ahora mismo a Barry Brava, tenéis página web, redes sociales, Facebook, tenemos pues en barrybrava.com, que prácticamente está toda la base de todo. Uh-huh. Y pero como vamos, podéis contactar con nosotros directamente y personalmente en Facebook @barrybrava, Twitter @barrybrava y una cartera Luba, el Fotolog, porque ya pasa de moda, ¿no? Pero... en la calle. Bueno, en Twenty también estamos, pasa que solo llama más Oscar, eso ya. Porque menor de edad. Porque y luego en la calle Aragón número para lo que queráis. Estamos también para lo que haga falta, o sea, que es fácil encontrarlo, ya sabéis todos, @barrybrava en Twitter, Facebook @barrybrava en Facebook, barrybrava.com. Me he apuntado muy bien, me he apuntado muy bien, la información en la web, y ahí tenéis realmente la web, sí que aparece todo, aparecen los enlaces a redes sociales, claro, próximo concierto, todo. Muy bien. Pues y para el que no lo sepa, Barry se escribe con V. Por lo menos este Barry. Este Barry es con V y con Y, para que todo el mundo lo sepa. Pues chicos, la verdad que ha sido todo un honor, un placer teneros en Corrientes. Claro, igualmente, lo hemos pasado muy bien. La primera. La primera de muchas, casi amenazando, la primera. Tenéis muchas pendientes que volver, ¿eh? Que esto claro no se soluciona con una. Claro que sí. Oye, pasarlo muy bien, por supuesto, estos días que os vais a Bilbao, luego en el Mancha Pop. Coger fuerzas para el Low, os lo digo ya. Sí, no te preocupes que en el Low tenemos tenéis que tocar, y no solo que tenéis que tocar. Sí, no, hay que por ahí de fiesta, hay que darlo todo. Claro. Y luego, encima, después tenéis Arenal, con lo cual se presentan semanas muy divertidas. Enhorabuena, sí. Porque os lo merecéis y porque os lo habéis currado y porque nos gusta que los grupos que queremos les vaya también. Así que, muchas gracias. Muchas gracias por el programa, chicos. Gracias por estar hoy aquí. Volver pronto. Seguro. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. ¿Que quién soy yo? ¿Seguro que queréis saberlo? El relato de mi vida no es apto para gente timorata. Si alguien os dijera que es un bonito cuento infantil, si os dijera que yo era un tipo como cualquier otro, un tipo normal, un viva la virgen, ese alguien sería un mentiroso. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero y joven padawan. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Yo no percibo ningún miedo en ti. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Hazlo, no lo hagas, pero nunca lo intentes, decía el maestro Yoda, y a eso vamos a hacerlo. Y empezamos con una gran noticia. Esta semana hemos conocido por el canal de YouTube The Mushroom Pillow una versión del On a Plane de Nirvana a cargo de Maga. Según nos informan desde la discográfica, este cover se grabó a finales de 2011 para un tributo que se hizo para un programa de radio, pero nunca se llegó a publicar en ningún formato, salvo la emisión y el podcast del programa. El fichaje de Maga para el sello Mushroom Pillow ha tenido como consecuencia el crecimiento y afianzamiento de la banda, consiguiendo sonidos tan espectaculares como lo que se demuestra en esta versión de la banda de Seattle. Maga on a Plane, cover de Nirvana.

es que vayan a volver. Ya lo ha asegurado el propio Johnny Lydon, que no piensa reunir a su banda ni para hacerse fotos, pero este año se está reeditando material de los Sex Pistols. Si hace unos meses se reeditó el único LP de la banda, ahora le toca el turno al que fuera su tercer single, Pretty Vacant. La reedición, lejos de ser una réplica del disco que se publicó el 1 de julio del 77, será un picture disc de 7 pulgadas limitado a 3.500 copias. Pretty Vacant, Sex Pistols. De producciones inventadas, se ha creado una nueva cita musical. Será la ciudad de Aspe durante los días 3, 4 y 5 de agosto. Con formato de mini festival tendrán lugar los conciertos de Dinero, Lagartija Nica, Matria, Rusos Blancos, Mute o Perro, en un recinto ubicado en el Colegio Público La Satanica de esta población alicantina. Además de estos conciertos, podremos disfrutar de sesiones a cargo de un nutrido grupo de DJs compuesto por lo mejorcito de la provincia en este aspecto: Toño de Club Camelot, Pedro L de Confetti, David de Gurú, DJ Dimas de Club 2, Héctor DJ de Monkey Club, Peponi DJ de la estación, Chechu de la noche y por supuesto nuestro DJ set de Corrientes Circulares. Y estaremos allí con Dinero, que tocarán por supuesto este tema, Mi Generación, Dinero. Así va mi día por ahora. He estado en la cárcel, he perdido a la chica de mis sueños y me han dado una paliza de no te menees. Corrientes circulares, agenda. Comenzaron la agenda con el Festival Jamón Pop, que se celebra entre hoy y mañana en Huelva, y en él podréis ver entre otras bandas a Hola Todo el Mundo, Disco Las Palmeras, Hydrogenics, Pegasus, Napoleón Solo o Corizonas. Zoe estará el miércoles en la Sala Joy Slava de Madrid. Fangoria el domingo en la Plaza del Puerto de Gandía, Valencia. Este fin de semana se celebra el Festival Cruya Barcelona en el Parc del Fórum de Barcelona y hoy actuarán entre otras bandas Iggy and the Stooges, Guadalupe Plata, La Pegatina, Gogol, Bordelo, Los Tiki Phantoms o De Pedro, y mañana podréis ver a Cypress Hill, Too Many DJs, Vigo Toméndez, entre muchos otros. Love of Lesbian y Los Enemigos hoy en los Jardines Los Viveros de Valencia. Love of Lesbian también estarán junto a Méndez el jueves en el Pueblo Español de Barcelona. Mañana sábado en Roquetas de Mar, Almería, se celebra el Festival Pool Pop en el que actuarán Zombie Kids, Anibis Sweet, Niño Mutantes, Stay, Galaxina y Angel Pop DJ. En Oje, en Málaga, se celebra entre hoy y mañana el Festival Ojeando y por él pasarán Zara, Love of Lesbian, Seco, Niños Mutantes, El Columpio Asesino o Fue el Fandango. El jueves comienza el Festival BBK Live en Covetamendi, Bilbao, y ese día actuarán The Cure, Snow Patrol, Block Party, Lori Meyers, La Habitación Roja, The John Spencer Blue Explosion, McEnroe o Barry Brava, entre otros muchos. También el jueves comienza el FIB en Benicassin y ese día podréis ver a Florence and the Machine, At the Drive-In, The Horrors, Los Tiki Phantoms, Pony Bravo, De La Soul y Sample o Tuya. Los Coronas, mañana sábado en el Festival Cultura Inquieta de Getafe. Novedades Carmiña esta noche en la Sala El 21 de Huesca. Modelo Respuesta Polar hoy en FNAC Parque Principado en Asturias y mañana en FNAC A Coruña. Anibisuit hoy en el Teatro Cervantes de Málaga. The Caster hoy en la Sala Monkey de Gijón y mañana en la Sala Le Club de A Coruña. Y para terminar nuestra agenda, Cian junto a Amaral estarán el sábado en los Jardines de Viveros de Valencia. Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Qué? Es muy sencillo, mira. Tijeras cortan papel, papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock. Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras. Vale, está muy claro. Piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Pero recuerda que puedes participar en el concurso de camisetas del mes de julio de Zona Indie Elche que estamos realizando en nuestra web y, por supuesto, toda la actualidad musical de la semana la tienes en corrientescirculares.es. Y ahora toca presentar un equipo verdaderamente campeón de la Eurocopa, los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos un servidor Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Todo lo que siento por ti. Solo Así hace poco conocíamos los primeros detalles sobre Elysium, el futuro nuevo trabajo de Pet Shop Boys, producido por Andrew Dawson, que verá la luz el próximo 17 de septiembre. Hoy nos despedimos con Winner, el primer single que nos llega de Pet Shop Boys. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. This is the moment we'll remember every day for the rest of our lives. Time may rush us, hurt or love us, but on this day we have arrived. It's been a long time coming, we've been in the running for so long, but now we're on our way. Let the ride just take us side by side and make us see the world through new eyes every day. You're a winner, I'm a winner, this is all happening so fast. You're a winner, I'm a winner, let's enjoy it all while it lasts. I've been a loser, paid my dues, I fought my way up from the ground. Now at this moment crowd acclaim us, you just listen to that sound. It's been a long time coming, we've been in the running for so long, but now we're on our way. Let the ride just take us side by side and make us see the world through new eyes every day. So long, we worked so hard, we came so far just to compete. But don't forget all the love and laughter, now the world is at our feet.